Joaquín Torres García nace en Montevideo en 1874. Muy joven, a los 17 años, se va a Barcelona y ahí es donde empieza a estudiar Bellas Artes, si bien algo había hecho ya en Montevideo. Rápidamente se destaca como uno de los primeros impulsores de la vida intelectual y artística de esta ciudad. Se junta con el movimiento que se llamó Nuochentista Catalán, que era un movimiento de artistas jóvenes que retornaban un poco al clasicismo y con un arraigo muy fuerte a la tradición mediterránea. En el 17 publica un primer libro, que es El descubrimiento de sí mismo, se llama, y 3 años después empieza a viajar por Nueva York, por varias ciudades de Italia, en París, y allí en París se establece en el año 28. Acá en Francia también vuelve a vincularse muy fuertemente con las vanguardias, con los artistas de la vanguardia, con otros artistas abstractos, y crea la revista Cercle et Carré, Círculo y Cuadrado, que después volverá a hacer en Montevideo. Y allí empieza ya a establecer su sistema estético-filosófico, la forma de ver el mundo y forma de representarlo. Y él lo denomina como el universalismo constructivista, un arte construido en base a principios de proporción, unidad y estructura. A partir de ahí, todo va a tener un ritmo, una estructura, una clara definición desde lo geométrico. Tradición que hoy todavía muchas academias de pintura continúan muy fielmente a las enseñanzas de Torres García. Conozco en la Argentina 2 que lo hacen y son de enorme prestigio. En 1934 vuelve al Uruguay con la idea de impulsar un arte propio, inédito, y de conquistar un poco el arte más americano, con estos postulados de esa doctrina constructivista. Se pone a dar clases y su labor didáctica es muy intensa, no solamente en su círculo íntimo de artistas que se adhieren a su taller y que lo tienen que hacer bajo un estricto régimen de disciplina siguiendo sus concepciones, sino de mucha difusión. Se contabilizan cientos de conferencias sobre arte y estética en distintos ámbitos, y la publicación Círculo y Cuadrado continúa durante bastante tiempo y genera en Montevideo una fuerte reacción y aprobación. Es decir, el mundo intelectual se divide muy fuertemente con la fuerza militancia artística de Torres. El taller propiamente dicho lo funda en el 42, y ahí hay varias generaciones que van transmitiendo estos principios de la proporción, de la unidad, de la regla áurea, de la estructura del cuadro. En Montevideo, en la calle peatonal Sarandí, ahí está el Museo Torres, y allí se puede ver una de las colecciones más lindas en lo que tiene que ver con retratos constructivos de hombres, héroes y monstruos. Eso está en el primer piso. Es una obra del acervo del museo que es una de las más simpáticas de ver. Una de sus tareas importantes para la comunidad fue su trabajo en el constructivismo. Un año antes de que él volviera al Uruguay, estaba Siqueiros ya en Montevideo. La tradición muralista empezaba a fraguarse con cierta importancia, y Torres llega a realizar con su equipo de estudiantes 35 murales en Montevideo, que pueden ser realmente apreciados en instituciones bancarias, organismos, ministerios. Es fantástico cómo la presencia de Torres toma el espacio público y genera con la comunidad una relación muy íntima. Publica una segunda revista que se llamó El Removedor, es una revista del 45 que va a durar unos pocos años después de su muerte, en el 49, donde poetas, escritores y pintores tienen una presencia activa y son ayudados a la difusión por Torres García. Y le da él una fundamental importancia a la participación de vanguardistas latinoamericanos. Por último, quiero invitarlos a la Torre de las Comunicaciones, en el primer piso de este fantástico edificio ultramoderno. Van a encontrar todo un piso donde se ha trasladado aquel famoso mural que había pintado Torres para el Sambois. Está ahora, desde el año pasado, en la Torre de Antel de las Telecomunicaciones, en una fantástica muestra ya casi permanente, donde la iluminación de este edificio vanguardista contiene la obra de este vanguardista uruguayo en un casamiento que lo hace realmente digno de admiración.